quedaba este amor que prometimos todo el tiempo. Solo queda recuerdos, se van volando con el viento. Tú dices que me amas, afirmas que me extrañas y esta herida sana. Poco a poco voy saliendo de esta trama. Ya no está la necesidad de tener una eternidad junto a mí, junto a mí. Pensar en ti no eres para.